Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Frankenstein de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley, nacida en Londres en 1797, tuvo la fortuna de pasar su infancia rodeada de los más célebres escritores y pensadores ingleses de su tiempo, que eran amigos de su padre, el filósofo William Godwin, y de su madre, Mary Wollstonecraft, la primera feminista europea y autora de un célebre libro reivindicando los derechos de la mujer. A los 17 años, la futura autora de Frankenstein se enamoró del poeta Percy Bysshe Shelley y escapó con él a Francia. La pareja vivió rodeada de ilustres escritores románticos como Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth y Lord Byron. Culta, inteligente, curiosa, Mary Shelley comenzó a escribir su novela más famosa, Frankenstein o el moderno Prometeo, a los 19 años. La trabajó con mucho rigor y el libro aparecería 2 años después. Conquistó a un enorme público y se convirtió en uno de los libros más populares de la época romántica. La novela narra la historia de un joven suizo, estudiante de medicina, empeñado en escrutar los aspectos más oscuros del alma humana. Víctor Frankenstein es un genio en potencia que dedica toda su energía a empaparse de la ciencia, leyendo y experimentando. Este afán investigador lo acerca peligrosamente a los abismos. Concibe así la idea de, utilizando los cadáveres diseccionados de la Facultad de Medicina, fabricar una criatura humana. Lo consigue, pero el resultado no es el ser perfecto que esperaba, sino un monstruo. Víctor, espantado de su logro, escapa. El monstruo es desde el primer momento víctima de la repulsa unánime. Su historia comienza con el rechazo y el odio que despierta a su alrededor, y luego la frustración que lo empuja a vengarse de todo lo que lo rodea y en especial de quien lo trajo al mundo. Las relaciones entre el joven científico y su criatura están llenas de violencia y de sangre, de acuerdo a la estética romántica, en la que la belleza y el placer eran inseparables de la crueldad, la tragedia y la muerte. También el exotismo comparece en esta historia, que se prolonga desde Europa hasta el Polo Norte, donde termina en un pequeño holocausto. Y escuchemos ahora Frankenstein, de Mary Shelley. ¡Miren! ¡Miren allá! ¿Qué? ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Allá! ¿Es un hombre? Sí, lo veo. ¡Parece trineo! ¿En trineo? Sí, sí, claro. ¿Es un hombre o un...? ¿Qué es eso? ¡Es un hombre! No, es que no. Es demasiado grande para ser un hombre. Debe tener... Dame ese catalejo. Es un hombre. No entiendo. Yo veo un... Pero, ¿cómo puede existir algo o alguien así? Sí, estamos en el hielo eterno. Aquí puede aparecer cualquier cosa. Y en medio de la selva, en medio del mar, en medio del desierto también. En estos lugares puede haber cualquier cosa, ¿no? Sí, es el mundo. De por lo menos 2 metros y medio. Sí, 2 y medio, si no es más. Por lo menos. Debe pesar unos 300 kilos. Sí. ¡Basta, basta! ¿Qué es un trineo con 12 perros? ¿Aquí en el polo? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde puede haber salido? ¿Hacia dónde irá? Esto no es normal, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero... No. Te ha perdido. Detrás de esa colina. Ah, sí. ¿Alguien más se acerca? ¡Es otro trineo! Sí, es otro trineo. Ahí viene, ahí viene. ¿Lo puedes ver? ¡Míralo! Claro, claro. Vendrá ahí. ¡Es otro trineo, sí! ¡Con un hombre! Sí, ese es el normal. Es normal, lo veo, sí. Se le ve agotado. Está azul de frío. ¿Y si no lo suben pronto? Se va a congelar. ¿Dónde puede haber salido? Miren, miren, está señalando. Está señalando la colina de nieve. ¿Será que...? ¿Este hombre tiene algo que ver con el gigante? Deliras. El Polo Norte te está haciendo delirar. Todos hemos visto a ese hombre, ¿cierto? ¿Alguien aquí no lo ha visto? Entonces, estamos desvariando todos. Por supuesto que vieron bien. ¿Cómo no? Y es verdad. Yo lo estaba persiguiendo. Y trataba de encontrarlo para matarlo. Sí, yo quiero matar a ese monstruo gigantesco. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pero permítanme que me extienda. Que les cuente desde el principio. Yo me llamo Víctor Frankenstein. Nací en Ginebra y estudié ciencias en Alemania. Me interesé particularmente por el funcionamiento del cuerpo humano. ¿De dónde proviene la vitalidad y la energía del hombre? ¿Cuál es el origen de la vida? Esas cuestiones siempre llamaron mi atención profundamente. Y me decía que el hombre podría saber mucho más acerca de lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Yo pensaba, en ese entonces, que la ciencia solo podía ser buena, que solo podía producir bondad, ¿se dan cuenta? La ciencia sirve al hombre, doctor. Solo puede hacer cosas buenas. El hombre no inventa cosas que le hagan daño, ¿no? Es que usted es muy ingenuo, amigo. Y yo también lo fui. Eso no es así. No lo es. La ciencia es una... Tranquilo, tranquilo. Respire. Empecé a estudiar fisiología avanzada. Para aprender. Para saber más. Y luego comencé a hacer disecciones de animales, sabiendo que pronto lo harían humanos. Y fue así que entré al estudio de la anatomía. Y me di cuenta de que para conocer mejor la vida tenía que conocer mejor la muerte. ¡Santo Dios! ¿Qué está diciendo, hombre? Tenía que conocer mejor la muerte. ¿A qué se refiere? ¡Sí! ¡La muerte! Escuchen. El proceso de la muerte y de la putrefacción. Debía conocer de cerca lo que es un cadáver para conocer lo que es finalmente la vida, señores. Y empecé a frecuentar criptas y cementerios. Yo lo confieso ahora. Por primera vez, comencé a profanar tumbas con mis propias manos y sentía asco de mí mismo. Pero me fui acostumbrando a salir cada noche en busca de un cementerio. ¡Sacrilegio! ¡Eso es un sacrilegio! Con esos cuerpos, esos cadáveres entre las manos, pude creerme. Oh, vaya... casi un dios. Me comenzó a intrigar la idea de si sería posible resucitar a esos hombres. No. Resucitarlos no. No. No. Pero sí construir uno a partir de organismos muertos. ¿Eh? Y luego, a esa muerte, de vida. No voy a revelar exactamente cómo lo hice. No quiero que nadie vuelva a hacer esta locura. Basta con que me crean. Créanme que conozco el principio de la vida y que este reside en un proceso eléctrico. Y no diré más. Bueno, puse a construir... No. A reconstruir, más bien... un cuerpo humano. Parte por parte. A partir de piezas muertas... para luego darle vida a un hombre... hecho de pedazos de cadáver. En el cuerpo de un ser humano... hay partes demasiado pequeñas para ser construidas o reconstruidas a partir de otras partes. Por eso tenía que construir un ente muy grande, colosal. Sí, y ese que vieron ustedes en ese trineo, ese mismo, ese gigante espantoso fue fabricado por mí. A partir de pedazos de cuerpos muertos de hombres y de mujeres. ¿Construyó a esa criatura? Colocaba en su lugar cada órgano y cosía. Soy muy bueno con la aguja y el hilo, ¿sí? A veces me iba a dormir intranquilo y soñaba con el monstruo y con las personas de las que estaba hecho. ¿Entiende alguna cosa? Para ese entonces la frontera entre la vida y la muerte me parecía totalmente imaginaria, una simple ilusión, y pensaba que la muerte era algo perfectamente reversible. Y de hecho lo es, lo es. Y así llegó esa noche. Una noche lúgubre y lluviosa de noviembre. Tenía el cuerpo terminado frente a mí. Tenía cómo generar la chispa eléctrica que podía darle la vida a mi criatura. Y bajé la palanca. Estaba abrumado por la emoción de ese momento. No puedo describir lo que sentí. Con ese inmenso cadáver frente a mí. Vi primero sus párpados llenarse de color lentamente. Lentamente abrirse para... Es difícil contarlo. Es difícil, perdonen. La verdad que ya no sé qué pensar. El monstruo aquel... poco a poco fue abriendo los ojos. Escucha. Eran tétricos y amarillentos. Sus dientes muy blancos. Como los había escogido. Y... extrañamente... es que yo no sabía lo que iba a ocurrir. Extrañamente en ese momento... no sentí miedo. Estaba emocionado. Había cumplido mi meta. Me sentía feliz. Yo había creado una vida, dándole vida a un monstruo. Esa criatura extraordinaria que ustedes vieron sobre aquel trineo había nacido en ese momento. En ese fatídico momento. Usted está escuchando Frankenstein de Mary Shelley. Ustedes han visto al engendro que yo he creado, ¿verdad? Sí, lo hemos visto. Sí, pasó. Pero de lejos, de muy lejos, la verdad. Sus miembros son bien proporcionados. Puse especial cuidado en seleccionarlos para que así fueran. Sus rasgos son hermosos. ¡Hermosos, santo cielo! Pero su piel es amarillenta. Pues fue imposible encontrar una rosada. Su pelo negro, sus dientes blanquísimos, sus ojos acuosos, sus labios finos y negruzcos o verdosos, no lo puedo decir con exactitud. Durante casi 2 años había trabajado sin descanso para infundirle vida a un cuerpo inerte. Pero de pronto, al escuchar su respiración tan real, tan viva, pasé de la emoción inicial a la repugnancia y al horror. No pude soportar más verlo y me refugié en el patio de la casa donde me quedé el resto de la noche dando vueltas como loco y esperando que el ente no viniera a buscarme. Cuando por fin apareció, salí de mi casa casi corriendo. ¿Y el monstruo? ¿Qué pasó con el monstruo? ¿Lo dejó dentro de su casa? No lo sé, no lo pensé en ese momento. Pero sentí alivio al salir de la casa, sobre todo cuando me encontré con mi buen amigo Henry Clerval, un amigo de mi infancia en Ginebra. ¡Mi querido Víctor Frankenstein! ¡Qué bueno encontrarte en casa! ¡Hola! Henry. ¿Tienes prisa? ¿Interrumpo algo? ¡No! No, en absoluto nada. Bueno, entonces, ¿no me vas a pedir que pase? Sí. Por supuesto, pasa. ¿Cómo has estado? En Ginebra te extraña. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo los has dejado, Henry? Bien, muy bien. Preocupado por ti. No has respondido una sola carta en muchos meses. He estado trabajando en algo que me ha... que me ha dejado muy... muy... ¿Muy qué, Víctor? Espérame un momento, Henry. Ya regreso. Subí corriendo las escaleras hasta el laboratorio, buscando a mi creación. Ya no estaba. Ha escapado, pensé. Por supuesto. Busqué un poco y me di cuenta de que se había llevado mi abrigo. Y en ese momento sentí un gran alivio. Me había librado de él. Volví a donde había dejado a Henry gritando como un loco. ¡Soy un genio! ¡Lo hice! Víctor. ¡Lo hice, Henry! ¡Soy un genio! ¿Qué pasa, Víctor? ¡De vida! ¡Ah, sí! Víctor. ¡Por Dios! ¡Eso soy! ¡Víctor, por favor! ¡Ay, señor! ¡Víctor! Me había desmayado. Desde ese día comencé a tener fiebres muy altas. Y pasé muchos meses así, dormitando con pesadillas. Y cuando por fin desperté, Henry Clerval me esperaba con una carta de Elizabeth, mi adorada prima. Ella había vivido con nosotros desde siempre. Elizabeth me contaba cómo estaban todos en casa y las preocupaciones que les había dado. Y muchas cosas de familia, llenas de amor y de añoranza. Por eso, cuando pude recuperarme, decidí volver a Ginebra. Pero poco antes de mi retorno, salí un día a caminar con mi amigo Clerval. Y al llegar a casa encontré una carta de mi padre. La abrí. Mi querido Víctor, quisiera poder prepararte para esta dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Tu hermano William ha muerto. Ha sido asesinado. No intentaré consolarte, solo te contaré las circunstancias. Fuimos a dar un paseo a ese valle tan lindo, cercano a tu Ginebra natal. De pronto nos dimos cuenta de que William no estaba. Lo buscamos hasta que cayó la noche. Luego lo buscamos con antorchas. A las 5 de la madrugada, hallé a mi pequeño hijo, tu hermano, tendido en la hierba, con huellas en el cuello de los dedos del asesino. Lo llevamos a casa. Tu prima Elizabeth insistió en ver el cadáver. Examinó su cuello y dijo que ella lo había matado, porque esa misma tarde William la había convencido de que lo dejara ponerse al cuello una valiosa miniatura suya. Esta joya ha desaparecido y seguramente fue lo que tentó al asesino, de quien no hay rastro hasta el momento. Vuelve, querido Víctor, vuelve. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. Te lo ruega, así, tu afligido padre que te quiere. Dios, Dios mío. Víctor, no. Debo volver a Ginebra cuanto antes. Debo ir a ver a mi familia. Sí, debes volver. En mitad de camino hacia Ginebra hubo una fuerte tormenta. Decidí entonces buscar posada en el mismo valle donde había sido asesinado mi hermanito. Y una vez allí, salía No sé a qué. A ver la tormenta, a pensar. De pronto pude ver una inmensa sombra que caminaba casi a escondidas, saliendo de un bosquecillo cercano. Quedé inmóvil mirándolo. Un relámpago lo iluminó. No había duda. Era él, mi repulsivo engendro. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado? ¿Había sido él el asesino de...? La tormenta cesó. Repasé los sucesos que había tratado de olvidar. Los pasos que di hasta la creación de ese monstruo. Había pasado más de un año desde aquella noche. ¿Era este su primer crimen? ¿Sería el último? ¿Qué había creado, Dios mío? Él era el asesino, sin duda. Al día siguiente, llegué a mi casa en Ginebra. Al entrar después de tantos años, sentí una extraña paz. Miré los retratos de las paredes y entonces encontré el de mi hermanito y sentí que yo también lo había matado. ¡Víctor! ¡Víctor, por fin! ¡Elizabeth! ¡Ay, Dios mío, Víctor! Hace unos meses nos hubieras encontrado felices. Ahora tendrás que acompañarnos en esta pena horrible a la que se agrega otra. ¿Qué otra? Es increíble, Víctor. Yo todavía no puedo creerlo. ¿Cómo van a sospechar de ella? ¿De quién? ¿De quién sospechan? De la pobre Justina. No puede ser. Es la última persona que se merece eso. Cuidó tanto de mi tía cuando estaba enferma. Eso es imposible. Justina tiene que ser inocente. Acompáñame mañana al juzgado, por favor, adorado primo. Creo en la inocencia de Justina y sé que tú también. Tenemos que salvarla. 2 días después colgaron a la pobre criada Justina. Habían encontrado en su bolsillo la joya que mi hermano llevaba al cuello. De nada sirvieron nuestros alegatos. Lloré como un niño ante ambas tumbas. La de mi hermanito y la de Justina. Las dos primeras víctimas de mi horrenda creación. Decidí entonces ir solo al Valle de Chamonix en busca de tranquilidad. Quise subir a la cumbre de un monte a lomo de mula. Desde ese monte se puede apreciar un inmenso glaciar. La subida era empinada. Por tramos el sendero estaba cortado en la roca y... Y de pronto... Ahí estaba... La silueta de un hombre gigantesco saltando de roca en roca... En medio del glaciar... Ahí estaba... Temblé de rabia y de horror... Pero lo esperé... Sí, lo esperé. ¡Demonio! ¿Te atreves a acercarte? ¿Y me miras? ¡Deja de mirarme, engendro miserable! ¡Ah, quisiera pisotearte hasta convertirte en polvo! ¡Asesino! ¡Asesino! No, no esperaba otra acogida. Merezco que me trates así. Pero no, no por lo que tú crees. Los hombres odian a los desventurados. Y yo soy el más desventurado. De todos los seres, pues ni siquiera tú, mi propio creador, me tienes compasión. ¿Acaso la mereces, monstruo? ¡Monstruo! Todos merecemos compasión en algún momento. Me abalancé sobre él. ¡Oh, bestia! Me bajó de su espalda con un solo brazo. Ese brazo hecho de carne muerta. ¡No quiero pelear contigo! Tú has sido mi creador. Tú me diste la vida. ¡Ah, Frankenstein! ¡Frankenstein! Yo era afectuoso y bueno cuando me creaste. La injusticia y su desdicha me han cambiado mucho. Si tan solo supieras cuánto he sufrido conociendo lo que es vivir en este mundo. Ya te lo he dicho. Nací lleno de esperanza. Ahora solo puedo refugiarme en las montañas desiertas y en los glaciares. Me escondo porque cuando los hombres saben de mi existencia, tratan de matarme. Y yo soy un ser humano igual que tú. ¡No lo eres! ¡Lo soy! ¡Lo soy cada vez más! ¿Acaso no hablo? ¿Acaso no pienso? Déjame contarte mi historia. ¡Maldito sea el día en que abriste los ojos por primera vez! Escucha, cuando yo haya terminado de contarte todo, júzgame según te parezca, y si así lo quieres, mátame. Tienes derecho a hacerlo. Pero si lo prefieres, apiádate de mí. Vayamos a donde puedas guarecerte para contártelo todo. Aquí hace mucho frío para ti. Vamos a donde yo vivo. Está bien. Está bien. Está bien. Pero, ¿cómo? No puedo creer que lo acompañara. Tenía que hacerlo. Yo lo había... Ah, en fin. Tenía que hacerlo. El monstruo me llevó hasta su cueva y revivió su fogata. Los dos nos sentamos, frente a frente. Y yo escuché atento, dispuesto a saber si acaso él iba a confesarme que había matado a mi hermano. Usted está escuchando Las aventuras de Frankenstein, de Mary Shelley. Ese día en que me diste vida, al abrir los ojos, fue muy extraño ver, oír, sentir, oler. Salí de tu laboratorio y fui al bosque, donde pude descubrir mis sentidos. Tenía que aprenderlo todo. Quedarme dormido en un lugar abierto me enseñó mucho. Al mediodía siguiente, llegué a una casa, me asomé por la ventana y vi una familia. Muchachita y muchacho, muy jóvenes, con las miradas más tristes que he visto. También había un anciano. Lo llevaban de la mano. Era ciego. Ciego. Tocaba tristes melodías con una flauta. Para escuchar mejor subí al terrado. Allí, con la oreja pegada al techo de la casa, pude escuchar día tras día todo lo que pasaba en esa familia. Y pude aprender lo que era la pobreza. Escuchando sin ser visto, aprendí a comprender lo que ellos decían y a hablar. Muchas veces yo, por las noches, recogía leña para que el joven tuviera menos trabajo. También les dejaba frutos maduros en la puerta para que tuvieran algo más de comer. Se sorprendían, pero aceptaban el misterio, porque eran muy pobres. Y era por eso que siempre estaban tan tristes. Hasta que un día decidí mostrarme. Yo sentí algo como afecto. Había pasado meses con ellos. Buenas tardes. ¿Quién? Señor. ¡Diga! Viajero. Quedar casa un momento para poco reponerme. Cansancio. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Bienvenido! ¡Entre! ¡Levante el pestillo y entre! No temía, pues él era ciego. La pasé bien, hablando con él, aprendiendo palabras, temas. Le escuché su flauta, temiendo todo el tiempo que llegaran los jóvenes, pero era incapaz de irme. Por fin llegaron del bosque, y cuando me vieron... ¡Hermana! ¿Hermana qué? ¡Papá! ¡Aléjate de ese! ¡Aléjate! ¡Tú! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Papá! ¡Cuidado con esa cosa! Yo lo podría haber matado de un manotazo, pero no lo hice. Me fui. Pasé meses sin tener contacto con humanos, pero un día, bebiendo de un río, me encontré con una niña. Ella no me vio, pero de pronto perdió el equilibrio y cayó al torrente. ¡Papá! Me tiré al agua. Salvé su vida. Yo. Pero se acercó el padre. Escopeta en la mano y el hombre me disparó. Me refugié en los arbustos. Había salvado esa vida y no recibía un premio. Más bien un disparo en el hombro. Empecé a odiar. Quise buscar venganza contra ti, mi creador. Porque tú tenías la culpa de todo. ¿Y cómo me encontraste? ¿Cómo llegaste aquí, a Ginebra? Papeles que encontré en el abrigo que saqué de tu casa. Me contaron cómo me construiste y me diste vida. Y también encontré cartas de tu familia. Llegué a un pequeño bosque muy agradable, donde la gente va de paseo. Y allí me encontré con un niño. William. tan diferente a los demás. Me acerqué, quise hacerme su amigo, pero... No te asustes. ¿Cómo te llamas? No temas. Yo... El niño... ¡Déjalo! Estaba paralizado, gritando. Lo toqué. Lo toqué para acariciarlo. O quizás para... traerlo un poco hacia mí o... para callarlo, pero... ¡Vete! ¡Vete, le digo a mi... padre! ¡El doctor Frankenstein! ¡Frankenstein! ¡Frankenstein! ¡Sí, vete! ¡Vete, lo llamo a... ¿Tú eres pariente de Víctor? Sí, es mi hermano Víctor. Y si viene... te mata. No me pude contener. Era tu hermanito. Y yo te odiaba. Tomé su cuello... y lo apreté. Apenas un poco. Y lo dejé caer al suelo. Y tomé la miniatura que tenía colgando al cuello. Así fue. Fuiste tú. Tenías que ser tú. Muy cerca, durmiendo sobre la paja, encontré a una muchacha y le puse la miniatura en el bolsillo. ¡Maldito! Justina y William eran seres humanos y tú, ¡oh, esperpento miserable! Olvídalo, olvida todo eso. Estoy arrepentido. Quiero ser bueno. Sé que es posible. De ti depende componer el mal que has hecho. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Una mujer. Una compañera. ¿Una compañera? ¿Qué hizo usted, doctor? No me diga que... Hice un trato con el monstruo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Él me seguiría hasta que yo terminara de crear a su compañera. Entonces él se la llevaría para siempre, lejos de todos los seres humanos del planeta. Decidí viajar a las Islas Orcadas. Allí tendría libertad y tranquilidad. Así se lo dije al... a mi monstruo. Me puse en camino a casa. Pero al llegar, surgió otro imprevisto. Víctor, hijo, ¿estarías dispuesto a casarte con Elizabeth? Sé que te vas a las Islas Orcadas, ya me lo dijiste. No sé para qué, pero no debe importarme. En fin, ustedes siempre se han querido. Y no solo como primos, estoy seguro. Ella y tú... Sí, padre. Así es. Siempre nos hemos... Y, por supuesto... Por supuesto que yo me casaría con ella. Por supuesto, si es que ella me aceptara. Ella es tan maravillosa. Claro que estaba dispuesto. Pero no quería hacerlo por temor al monstruo. Me aceptaría. Si yo no pudiera darle vida a su compañera, el engendro cobraría venganza con mi esposa, sin ninguna duda. Mataría a Elizabeth. Por supuesto. Pero en ese momento, yo no podía darle esas razones a mi padre, por supuesto, y... Claro que sí, padre. Me caso con Elizabeth, por supuesto. Bien. Entonces, ve y dale la buena nueva, hijo. Me comprometí con Elizabeth durante una bonita reunión que devolvió un poco de alegría a la familia. Luego partí para las Orcadas con el monstruo siguiéndome a escondidas. Durante varios meses estuve juntando, robando, profanando los cuerpos necesarios para crear a esa compañera hembra. Pero cuando terminé el cuerpo y estuve a punto de producir la chispa que le daría vida a ese engendro, di cuenta de que sería una pareja. No crearían una legión de monstruos para que invadieran el planeta, atacando y destruyendo a la raza humana. ¿Estaba yo de verdad jugando a ser un dios malvado que creaba una raza pérfida de monstruos semihumanos? ¡Sentí pavor! No sé de dónde saqué el valor, pero bajo la mirada del monstruo al otro lado de la ventana... ¡Despedacé! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Alivio! ¡Con... quizás hasta con placer! ¡Ese cuerpo que había estado trabajando por tanto tiempo! ¡Dios mío! ¿Cómo pudo? ¡No! El monstruo chilló de dolor. Su alarido me dejó como amordazado. Y entonces, lleno de incontrolable odio, gritó: ¡Víctor Frankenstein! ¡Es el peor error de tu vida! ¡Volveré a verte! ¡Tu vida será un infierno! Porque estaré contigo en tu noche de bodas. ¡En tu noche de bodas! Y ahora nos acercamos al extraordinario desenlace de Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Cómo sabía el monstruo que yo pensaba casarme? ¡No lo sé! Luego de sentenciarme, el miserable escapó en un bote grande. Esa misma tarde, recogí todas mis cosas y abandoné aquella maldita isla en una embarcación parecida. Me perdí en el mar unos 3 días. Cuando por fin desembarqué, estaba en una preciosa ciudad costera. Buen día, caballero. Estoy perdido. ¿A qué puerto habré llegado? Puede que haya llegado, señor, a un lugar que no le resultará agradable. No se preocupe, que nadie le preguntará si le gusta o no. Debe usted acompañarme a casa del señor Kirwin de inmediato. ¿Kirwin? ¿Pero quién es Kirwin? Es el juez, el señor juez. Haga el favor de acompañarnos. Sorprendido, sin respuesta, cansado, mojado y con hambre, me llevaron ante el juez Kirwin. Bien, pueden empezar los testigos. Hace 2 noches, alrededor de las 10, encontré el cadáver de un hombre. Había sido estrangulado en la playa. Estaba tibio todavía. Yo en ese momento vi un bote alejándose con un hombre adentro. Él remaba apurado. El bote que vi es el mismo que ha llegado esta mañana con este señor adentro. Entonces, el señor aquí presente es el mismo hombre que el asesino. ¿Dónde está el cadáver? En casa de una señora cerca de aquí. Entonces, que este señor vaya a verlo. Que mire bien al difunto. A ver si algo lo hace confesar. El acusado irá a observar el cadáver en cuestión. Me levanté de mi silla temblando. Me llevaron a ver al difunto. Entré en esa casita con horror. Una habitación llena de velas puestas alrededor de un ataúd. Abrí la tapa y pude ver. Era mi amigo de toda la vida, Henry Clerval. Su cuello había sido totalmente desgarrado por inmensas manos. Las huellas eran inmensas. Después de todo aquello, me volvieron esas fiebres intensas que me hacían delirar. Soñaba que el monstruo venía por mí, que me alcanzaba y me apretaba el cuello con una fuerza tremenda. Poco después, Llegó mi padre a ese pueblo para darme ánimo y contratar abogados. Finalmente se pudo acreditar mi inocencia con una simple prueba. Demostré que el día del crimen yo estaba en las Islas Orcadas. Y pude volver a Ginebra, mi ciudad. Faltaban 15 días para el matrimonio. Sentí un miedo terrible. Se acercaba la fecha y mi corazón estaba cada vez más intranquilo. Pero el tiempo pasa y tenía que llegar el momento. Luego de la boda, Elizabeth y yo fuimos a pasar los primeros días en una cabaña a orillas de un lago muy tranquilo. Nos instalamos y estábamos a punto de acostarnos cuando... ¿Qué tienes, Víctor? No es nada. Creo que... ¿Qué, mi vida? Creo que necesito un momento a solas. Bien. Sal un poco si quieres. Es una linda noche. Te espero. Sí, querida. Gracias. Ya vuelvo. Te quiero. Y yo a ti, Víctor. Cerré la puerta. ¡Cerré la puerta bien! ¿Qué estaba pensando? Es que jamás creí que él... que eso podría... La encontré como lo imaginaba. ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Eres la criatura más mala que existe! ¡Has matado a mi Elizabeth! ¡Maldito seas! Volví a Ginebra destrozado. Por la tristeza, mi padre enfermó muy gravemente. Y murió a los pocos días. En poco más de 2 años había perdido a 5 personas muy importantes para mí. Mi hermano William. La amable Justina. Clerval, mi amigo de toda la vida. Mi prima y esposa Elizabeth. Y mi padre, Alphonse Frankenstein. Comencé a pensar en destruir a mi propia creación. Me fui de Ginebra para siempre. Antes de irme, visité todas las tumbas de mis seres amados. Por esta tierra sagrada en la que estoy arrodillado. Por todas las sombras errantes que hay en el mundo. Por el profundo y eterno dolor de mi corazón. Juro que perseguiré al monstruo y lucharé contra él hasta que uno de los dos muera. Estoy contento. Miserable, muy contento de lo que he hecho. Estoy esa voz diabólica contento, llegaba desde algún lado todo el tiempo. Quizás solo desde mi propia imaginación. ¡Da igual! Porque él estaba en alguna parte acechándome, intentando destruir lo último, mi propio ser. Y así fue como... siendo yo el perseguido, comencé a perseguirlo. Hasta las estepas rusas en pleno invierno. Allí el monstruo consiguió un trineo. ¿Ese trineo en el que llegó? ¡Ese! He estado a punto de morir varias veces, pero he estado cerca de ese ente maligno. Nosotros lo vimos pasar. ¡Sí! ¡Y no lo pude alcanzar! Está comenzando a romper el hielo. ¡Se van! ¡Escuchen! ¡Se van! Gracias a Dios. Usted, mi amigo, está salvado. ¡No! ¡No! ¡Yo no puedo irme! ¡No! ¿Por qué? ¡Yo debo quedarme aquí! Por favor, doctor Frankenstein. ¿Está usted loco? ¿Qué está diciendo? ¡Frankenstein! ¿Qué le pasa? Señor Frankenstein, ¿qué tiene? ¡Señor Frankenstein! Se está muriendo, pálido. Señor Frankenstein, despierte. ¡Despierte! Este hombre se está muriendo. Sí, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esa voz? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué pasa? Está muerto. ¿Qué está pasando ahí arriba? ¡Afuera! ¿Qué ruido es ese? Algo. ¿Está? Sí. Sí, acaba de morir. Víctor Frankenstein. Mi creador. Ha muerto. No tienen nada que temer. Mi venganza ha terminado. No voy a cometer más crímenes. Ahora solo hace falta que termine con mi propia vida. Me voy de aquí, de este barco, a un lugar donde nadie pueda encontrarme. Construiré una pira. Y allí finalmente haré arder este mísero cuerpo humano. Humano al fin. Que no ha experimentado nada más que desgracia y soledad. ¿Y ahora qué? Se está yendo en su trineo. Se va. ¿Estará de verdad dispuesto a morir ahora? No sé qué más podría hacer. Ha cumplido su misión. Ha destruido al irresponsable hombre que lo creó. Y ya no tiene de quién vengarse. Es verdad. Solo queda lanzar al señor Frankenstein al mar. Y dejar que esa criatura demoníaca se... que se pierde en el cielo y en la oscuridad. Hemos escuchado Frankenstein, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Bruno Odar y Óscar Carrillo. Adaptación de Alonso Alegría con Adrián Fernando Guamán Araujo. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del...